esperemos que sea una marcha muy muy contundente, muy muy acudida por toda la sociedad, ¿no? Porque lo que le pasó a estos niños le puede pasar a cualquiera. La verdad que hoy por hoy, con la doctrina Chocobar, primero te mato y después pregunto qué estabas haciendo, o primero te mato y después tengo la complicidad del poder político, en este caso de directamente desde la presidencia de la nación, ¿no? No nos olvidemos que Mauricio Macri y Patricia Bullrich recibieron en la Casa Rosada a Chocobar felicitándolo por su accionar. Más de 6.000 casos de gatillo fácil desde el 83 hasta ahora. Peor sigue siendo el encubrimiento de los poderes del Estado, ¿no? Poder político, poder judicial y poder policial. Es todo lo mismo. El gatillo fácil es una política de exterminio, es un genocidio por goteo, las causas armadas, los encarcelan a los pibes cuando se niegan a robar para ellos, les arman causas, o los terminan torturando y desapareciendo como pasó con los Albarruga. Es muy complicado, es muy difícil para nosotros los familiares entender todo esto, pero cuando podemos llegar a entender de qué se trata verdaderamente, la lucha es más ardua, más importante. Poder decirle a otro, organizate, pensá, fíjate, no creas en la justicia. La convocatoria es en Plaza Italia, de ahí se va a marchar a la comisaría primera, donde hay varios de los detenidos de la masacre, y después culmina en la Casa de Gobierno. Hay varias organizaciones de allá de La Plata, conjuntamente con amigos y familiares de la masacre, conjuntamente con familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Allá en La Plata están activando la marcha y en plenos preparativos el colectivo contra el Gatillo Fácil, cual referente es Sandra Gómez, mamá de Omar Ciarán, y la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.